La Alcaldía Bolivariana del municipio Camaguán y su alcalde José Vázquez sienten el inmenso placer de invitarles a las sextas ferias agroturísticas internacionales Camaguán 2011. La actuación especial del rey del merengue, Omar Enrique. Déjame decirte que desde que te vi, Ricardo Guerrero y su poder vallenato. Calle Ciega, José Gregorio Kendo y mucho más. Lugar Complejo de Voleibol de Arena José Vázquez. Busca desde ya tus entradas generales VIP del 13 al 18 de septiembre. Producciones Educar, líderes en eventos. ¡Enfériate!